Disco Movida llega al corazón de nuestras vidas. Un programa lleno de alegría y de ilusión, sentimiento y amor. Disco Movida, de 4 a 5 en esta sintonía, la 97.7 es tu día. A Vicente escucharás en Disco Movida. When I see the stars in the summer sky, it's so nice, I'm alive. That all you need is a place to dance, wherever it is to dance with me. The sun goes down, don't say goodbye. Amigos de Disco Movida, nos hemos encaprichado de unas nuevas amigas. Se hacen llamar Día D. Y me ha encantado porque hasta la sintonía del programa ya la estaban bailando. Lo han dado todo. Y esto es genial. La semana pasada estuvieron, como sabéis, en Valencia Abierta con Chimo Rovira. Y hoy vuelven a estar aquí en la 97 con nosotros en Disco Movida y se lo agradecemos mucho. Día de, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, encantadísimas de estar aquí, vaya. Es un placer enorme. María, ¿qué tal? Pues muy bien. Eli, ¿qué tal? Estupendamente, mejor no se puede estar. Sí, sí. Bueno, os tenéis que acostumbrar a que a lo mejor tiene más protagonismo el nombre colectivo que el individual, ¿no? Pero para eso decidisteis sumar las fuerzas, ¿no? Exactamente, eso la unión es. Hace la fuerza, tú lo has dicho. La unión hace la fuerza. ¿Y cómo está resultando esta unión? Pues la verdad que espectacular, porque, bueno, hacía tiempo que no se oía un dúo de féminas, en este caso. Y pues explosivo, porque dos mujeres que se juntan, ¿cómo puede ser? Pues increíble, ¿no? Explosivo, sin duda alguna. Bueno, esto que estamos escuchando, que es una canción que está sonando ya en la 97.7, esto viene a ser algo así como Sun Goes Down. Eso es, muy eso bien. Es. No obstante, igual vosotras lo decís con más musicalidad, imagino, ¿no? Como todo lo armonizamos, la sí. Verdad que sí, que ya hasta las palabras salen con armónicos. Y esto viene a significar... Que el sol pues se pone, ¿no? La playa, en una montaña, exactamente. El sol se pone. Mira que se hacen muchas canciones, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero ahora Chenoa nos dice que hoy sale el sol. Ah, ¿verdad? ¿No? El sol sale todo. Y vosotras ahora habláis de cuando el sol se pone. Que es cuando el alma se enloquece, llega la noche y hay que explotar la energía, las ganas de bailar y de disfrutar, hombre. Por ahí va yo, ¿eh? Por claro, ahí va claro, yo. Claro. Porque esto, claro, a lo mejor ahora este tema, ¿no? Así de... Bueno, podríamos decir de un pop electrónico, no sé. Sí. Esto tiene que sonar en todas las terrazas, en todas las discotecas, en todas las noches de fiesta de este verano, ¿no? Claro, claro, y más ahora, y ya lo has dicho, con el calorcito, la playa, un mojito bueno, en la mano. Yo, una parejita, una buena compañía. Aunque si uno va de subidón, también es posible que lo escuche saliendo el sol, cuando el sol sale, sí, ¿no? Sí, porque sí, aún sí. Le dura la... Altas horas ya de la mañana, cuando estás de vuelta a casa y ya, ahí va. Es reciclable la canción. Sí, sí, sí. Bien, Día D. No será el primero, o puede que sí, que os haga lo del Día D, hora H, o eso no os lo ha hecho ningún locutor sí. Aún. Vale. Es que pasa porque hay muchas formas de decir día de. Sí. La vale. Gente lo bautiza. Eso es bueno también porque así le dan como su esencia sí, propia. Sí, sí, vaya, claro, no, claro. Bueno, María ha dicho muy rápido, sí, nos lo han dicho ya. ¿No? Bueno, pero eso es bueno, ¿no? Que haya creatividad a partir de nuestro nombre. Bueno, vuestro... Vamos a especificar. ¿Día de o día de? Día de. No tiene nada que ver con día de, del desembarco de Normandía. No lleva acento ni en la I ni en la E. Sí. Es Día de. Lo han dicho a la vez. A la vez. Lo han dicho a la vez. Qué bueno, qué bueno. ¿Tendrá una explicación este Día de? Sí. Hombre, por supuesto. Claro, proviene del italiano y significa la unión de dos notas o grupo de dos. Y en realidad es lo que somos, o sea que es perfecto. Bien, vamos a contar la historia porque además me parece muy hermosa vuestra historia. Eli, María. María Moreta Eli López. Exacto. Participantes del famoso concurso televisivo de La Voz. La primera edición. Sí. Las dos de la primera edición. Y las dos de Malú. Del equipo Malú, eso es. Las dos de Malú. Por cierto, hace poco estuvo aquí en Valencia, llenó la Plaza de Toros. Sí, increíble. Esa mujer es un talento infrenable, vaya. Sí. ¿Era la que deseabais o os escogió? No te lo planteas en el momento en el que estás ahí dando todo tu potencial, ¿no? Es, mira, si se giran, estupendo. Y si no, pues yo he dejado aquí todo mi ser, toda mi esencia. Y no te esperas tampoco. Yo en mi caso era la última que pensaba que se iba a girar. No sé por qué, tenía ese presentimiento. Y mira, el destino hace que justo ese alma se le gustase en ese minuto que tenemos de gloria, porque no hay más. Sí, sí. Y efectivamente os cambió el concepto de Malú tras estar en su equipo. A ver, yo la adoraba. Yo musicalmente la admiro desde muy pequeña y creo que sigue siendo una de las mejores artistas que tiene este país, lo creo así. Sí, sí, por mi parte también, yo la sigo de siempre. Es también de los cuatro coaches que había en ese caso, es la persona como más afín, ¿no?, al estilo vocal y demás. Sí, yo creo que ambas estamos de acuerdo en eso. Eli, María, acaba la voz, imagino que a partir de ahí mucho, no sé si vértigo, a saber cómo será lo que viene a partir de ahora. Totalmente. Imagino que un subidón de popularidad que luego se desvanece un poquito. ¿Quieres emprender nuevos retos? ¿Intentasteis cada una por separado dar el salto al panorama musical? Claro, obviamente cuando sales las expectativas que tienes son seguir disfrutando y haciendo lo que hacías antes de entrar, pero con mayor repercusión. Y bueno, yo creo que esto es cuestión de trabajo, de buscar nuevas ideas, nuevos proyectos, de madurar una esencia, la de Eli, la de María, y encontrar un fin común. Pero cuando hay amor por la música, creo que todo es bastante fácil. Sí, digamos que la amistad hizo fuerza y eso ya como que arrastró a lo profesional, a lo musical. Y pensamos que el mundo ya está lleno de solistas, está todo inventado realmente y quisimos buscar algo especial, algo que la gente reconociese, algo nuevo. Y qué mejor que un dueto de voces femeninas para poder emprender camino nuevo. Bueno, pues fijaros si es bonita la historia. Las dos pertenecen al equipo de Malú, de La Voz, y después deciden unirse cuando, bueno, algo tendrá que ver vuestro estilo, las voces, pero en principio no erais el estilo no era el mismo de vosotras, ¿no? A ver, lo que sí es verdad es que, aunque no tuviéramos el mismo estilo, elegíamos muchas canciones comunes. Quiero decir, cada una se lo llevaba a su registro, pero sí que es verdad que viendo canciones que habíamos cantado, habíamos tenido un poco vidas paralelas. Entonces, bueno, lo bueno es que hemos fusionado lo bueno de uno y lo bueno de la otra, pero con un fin común, que es el amor por la música y el amor por las armonías. Se dice que en todas las parejas siempre hay uno que da más que el otro. En cualquier caso, ¿quién tiró de la cuerda más para ir al grupo? Fíjate, ¿quién estaba más convencida al principio? Nosotras vamos a romper esa regla, porque sí que es verdad que cuando flojea una, la otra le echa la cuerda y es como, tira conmigo que yo te voy a ayudar a levantar. Y viceversa, ¿no? Es constante, no sé, nos apoyamos mucho y estamos en continuo equilibrio. Es como que intentamos amoldar lo bueno de una, lo bueno de la otra y borrar lo malo, ¿no? Intentar evitar los fallos y demás. ¿Tuvisteis? Ya hemos empleado esta palabra, la vamos a volver a emplear. Tuvisteis ya un subidón importante en YouTube, sobre todo, ¿no? Miles de visitas con esa versión acústica del Gunman Style. Sí. Algo que parece increíble lo que hicisteis, ¿no? Bueno, yo creo que la puerta de YouTube es algo mundialmente conocido y donde puedes subir cualquier tipo de proyecto. Y en este caso elegimos una canción que era muy conocida, pero llevamos una versión que creo que nadie se había atrevido a hacer, que era rollo acústico, con una guitarra, dos voces, armonizando, en nuestra tierra, en Madrid, en la sierra, y de una manera muy natural, todo muy natural, vaya. Un vídeo muy cercano. Y yo creo que la gente eso empatizó con nosotras, nos conoció más, vio lo que éramos nosotras y bueno, pues a partir de ahí empezó nuestra andadura, que nos dio mucha fuerza y mucho optimismo para hacer lo que emprendemos ahora mismo. Bueno, contadme por favor cómo fue el primer ensayo en común de este Gunman Style acústico. Dijisteis, ¿esto puede funcionar? Lo primero que pensamos, ¿cómo se lo van a tomar? Es curioso, porque lo primero que pensamos es, coreano la gente, no complicado, sabe. Va a ser un poquito complicado. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer algo que la gente cuando lo escuche diga, madre mía, pero ¿y esta gente cómo de repente se les ocurre hacer una canción tan, no sé, reconocida, tan hit y amoldarla a nuestro idioma y en plan con una guitarra, simplemente, dos voces, armonías? No sé, tampoco lo meditamos. Exactamente, mucho. Nos sentamos con la guitarra, empezamos a armonizar, nuestras voces realmente se unen sin pensarlo, es como que es muy liberal todo, ellas ya nos conocemos mucho, entonces como que va todo muy fluido. Surge con la improvisación. Sí, sí, sí, realmente es improvisado. Mm. Yo recuerdo cuando esto fue un bombazo, ¿eh? Lo recuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. El caballito, el baile del caballito. No, pero me refería a la vuestra, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Yo lo recuerdo, que además creo que lo aquí en los programas nuestros también lo comentamos, ¿no? Como que salía... ¡Qué maravilla! ¡Qué guay! Bien, y ahora Diade, pues nos da un giro en su presentación musical ya en toda España, con esta música de baile, de discoteca. ¿Va a ser así siempre? ¿O cuando os dé, porque podéis y porque sabéis, o porque os apetezca, podéis hacer tipo Donna Summer, Celine Dion, Whitney Houston, esos duetos famosos? ¿O vais a seguir en esta línea de música de baile, de subidón? A ver, en realidad nosotras no hemos descartado lo de dónde veníamos. De hecho, las canciones están adaptadas en acústico para que la gente pueda seguir yendo a las salas a escuchar nuestras dos voces, una guitarra, un piano. Entonces, creo que la música electrónica es muy versátil porque se puede adaptar a muchos lugares. Y cuando una canción es buena, en realidad no existen estilos. Existe la esencia, los timbres de voces y lo que tú quieras contar. Así que en este caso, que la gente no se alarme porque la música electrónica ha llegado a nosotras, pero vamos a seguir dando acústicos con una guitarra o incluso a capela. Sí, realmente queda mucha sorpresa por delante porque hay muchos temas compuestos con historias que cuentan muy bonitas, melodías muy bonitas y voces que se pueden apreciar. O sea que queda mucho camino. Vale, vale, vale. Y sin prisa. Y sin pausa. ¿Eh? Y lo has dicho a la vez. A la vez. Y lo has dicho a la vez. Pero no sé, ¿cuándo podremos saber alguna sorpresa más? ¿Cuándo se dará a conocer nuevas canciones? No sé. Pues de momento, para este verano creo que es un acierto total, ¿eh? Esta que habéis... Sí. De momento estamos apostando fuerte con la promoción del single. Vamos a ver cómo se va dando, pero para saber fechas y demás, redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Diade Oficial, ahí estarán informados de todo, de todas las fechas de conciertos, que tenemos un verano movidito, estamos muy contentas, y también de estreno, por supuesto. Creo que sé la respuesta a la pregunta que os voy a hacer, pero ¿os gusta atender a los fans en Twitter? ¿Os gusta estar pendientes de ellos? Sí, a ver, más que nada porque yo creo que todos algún día hemos estado en el otro lugar, ¿no? Uh-huh. Hemos admirado a alguien o nos aporta mucho algo que haga algún artista, ya sea nacional o internacional. Entonces, en ese caso, tanto ella como yo siempre hemos intentado contestar a casi todos o a todos, si tenemos tiempo y nos permite nuestra persona que nos lleve. que nos cuidan mucho. Un beso desde aquí a todo el equipo. Sí, la verdad que increíble. Y bueno, sí que intentamos ver todos los comentarios y contestar, porque en realidad ellos son los que marcan nuestro ritmo. Así que... ¿Sabéis por qué creía saber la respuesta? Es que yo... Sí, los oyentes me conocen, saben que yo cuando veo una colilla digo, aquí han fumado, ¿eh? O sea, no se me escapa una. No, pues nosotras poco, ¿eh? Y lo primero que han hecho, tanto Eli como María, nada más llegar a la radio, ha sido preguntar por un enchufe para cargar los móviles. Para ver Twitter y demás. Con lo cual quiere decir que le dan guerra al móvil. Hay que estar agradecidas, sobre todo, porque gracias a ellos, al fin y al cabo, podemos dedicarnos a ello, ¿no? Son las personas que te dan las fuerzas para continuar a los conciertos, van en masa, el apoyo incondicional. Es que no se les puede decir otra cosa que gracias mil veces. Llegado este momento de la entrevista, ahora soy yo, en nombre de todos los oyentes y de todos los valencianos, el que os da las gracias porque vuestro videoclip se ha grabado en Valencia, en las playas de Valencia. ¡Hombre, sí, qué mejor lugar que aquí! Bueno, contadme la experiencia y esto, de verdad, gracias todo el mundo a ver el videoclip porque, aparte de ver las dos bellezas protagonistas, salen nuestras playas, ¿eh? Que esto es un orgullo, sí, porque sí, este videoclip, sí, hay que pensar que ahora además se ve en todo el mundo, ¿eh? Con internet. Con lo cual, gracias. No, gracias a vosotros por dejarnos venir aquí a disfrutar de vuestra tierra y grabar un pedazo de videoclip, como ha quedado, las cosas como son. A ver, las cosas como son. Los madrileños, la playa que tenemos ahí a pie de Gran Vía es Valencia. Entonces, esta señora y yo estamos, yo vamos, desde que tengo uso de razón he venido aquí. Creo que es una tierra que es súper agradecida, nos acogen siempre y en este caso no podíamos decir que no a nuestro primer videoclip. A mí me consta de buena tinta, de hecho uno de nuestros patrocinadores, que es el restaurante Casa Borrás, que está en Pinedo, en la playa, me dice que hay madrileños que ahora cogen el AVE, hora y media en Valencia, se comen la paella y se vuelven. Hombre, madre, por supuesto, mía, claro. ¿Quién no ha hecho la locura? ¿Y la horchata? ¿La habéis hecho? Uy, a las 6 de la mañana estar con los amigos y decir, no hay... Sí, nadie me a coger el coche sí. Y ir a tomar una paella, hombre, sí, claro, sí. Y una horchata también de postre. Qué bueno, ¿eh? Sí, claro. Bueno, y de alguna manera, Valencia siempre se ha visto desde el resto de España, me lo confirmáis, uh-huh, como muy de a lo mejor lo que busqué, de discoteca, de verano, de baile, ¿no? Sí, pero también de relax. Yo tengo que decir que hasta en los lugares que uno no se imagina que pueda haber relax, ya sea Gandía, por ejemplo, que es muy típico de los 18 años, el primer verano que te vas con los amigos es Gandía. Entonces piensas en Gandía, piensas en fiesta, piensas en libertad, la primera vez que me voy fuera de casa, playa, amigos. Pero en realidad yo he encontrado todo tipo de cosas. Creo que los valencianos tienen mucha magia, tienen mucho cariño, tienen muy buena comida, un clima espectacular. Bueno, oye, y música por todas partes, la verdad. Oye, me está encantando hablar con vosotros. estamos de subidón, ¿eh? Sí. De verdad que uno sale con la estima por las nubes. Un placer estar aquí, la con verdad. Día de recordar, amigos, tenéis que interesaros por ellas, Nos guardan sorpresas, como nos ha dicho, y Diad está valorando todo lo que le está pasando. Ahora vais por toda España de promoción, esto es lo que realmente tantos artistas quisieran, ¿no? Es un trabajo duro, de constancia sobre todo, y de ilusión, ¿no? Que nunca hay que perderla. Y es como que va creciendo y va creciendo y te vas haciendo más fuerte y vas aprendiendo mucho de lo que ves, de lo que compartes con la gente. Y no sé, como que como personas, aparte de músicas, como personas estamos creciendo mucho. Y eso también es importante. Oye, y ahora cuando viajáis tanto y vais... Imagino que cada radio es un mundo, ¿no? Y a lo mejor en algunas radios tienen problemas con los micrófonos, en otras no. Pero ¿es tan diferente España o somos más o menos todos iguales? Por ejemplo, en las radios lo podéis ver, los locutores, no sé. Sí, son diferentes. Sí. ¿Y se siente la música igual? ¿O? Yo creo que España es un país donde vivimos mucho la música y también donde desprendemos mucho cariño. Y esas dos cosas unidas... son muy potentes. Entonces, allá donde vamos, la verdad es que nos motiva mucho. Yo creo que la música es el idioma internacional. Entonces, no va a existir nunca un idioma que te pueda mostrar algo que tú sientes, ¿no? La música es esencia, es sonrisas, es buen rollo, es en algunos casos también nostalgia. Pero lo último que queremos es que la gente sienta que tenemos más apego hacia una tierra o hacia otra. Creo que cada lugar es diferente, igual que cada persona es diferente. Sí. Y solo intentamos que en algún momento de su vida quieran poner el play y escuchar Diade para lo que sea. ¿Hasta qué punto puede ser importante lo que acompaña a la voz en esta canción? El baile, la coreografía, la empatía. Eso imagino que también forma parte de vosotras, ¿no? Sí, el derroche de energía en el escenario, por supuesto. Que la gente tenga ganas de que no acabe la noche nunca, ¿no? Que Sun Goes Down, yo creo que es la mejor manera de plasmar esa sensación. Sí. Yo creo que es fuerza. Es mucha fuerza porque últimamente estamos en una época un poco difícil, de caída, donde los ánimos a veces están por los suelos. Y bueno, gracias a Dios estamos en un país en el que la luz del día y el sol nos irradia por todas partes, y ahora que viene el verano tenemos que sacar ese autoestima y esa fuerza interior, y es lo que intentamos con nuestra música, que sea muy optimista. Hay una pregunta que es la misma para todos los artistas que pasan por Discomovida. Los oyentes ya se la saben, ¿no? Mira, ya va con la pregunta, Vicente. En este caso, como además sois relativamente jóvenes en cuanto a edad y en cuanto al proyecto, Y repito, nos tienen que venir muchas sorpresas aún. Pero podéis contestar, o bien como Diade o a nivel particular en vuestra experiencia ya. Porque nos gusta intentar llegar al corazón. La pregunta es, ¿cuál ha sido la actuación de vuestra vida? La actuación que jamás olvidaréis mientras viváis. Y me gusta puntualizar, no tuvo que ser ni en la que más dinero ganasteis, ni en la que más público tuvo, pero una actuación que recordaréis siempre. Uf, qué difícil. Contestar a nivel individual, con el permiso de mi compañera, porque con ella yo sé que me espera mucho y que me va a hacer compartir muchísimos tesoros. Qué bonito. Tengo que decir que justo el año pasado la ilusión de mi vida era cantar en mi tierra, en Mejorada del Campo, un saludo a toda mi gente de allí, y cantar, subirte al escenario y ver que está toda tu gente, 5.000 personas, no te alcanza la vista y todo el mundo dice tu nombre porque estaban deseando verte ahí. No sé, es como, no lo puedes olvidar. Ni el mayor dinero, ni los mayores tesoros podrán comprar esa sensación que ella compartió conmigo y que se la agradeceré siempre, por supuesto. No sé, para mí, en lo individual, puedo decir esa. Uf, para mí es muy complicado, pero creo que tengo una ya. A ver, yo antes de esto hacía teatro, y sobre todo hacía teatro infantil y teatro con gente con discapacidades, y no puedo olvidar, exactamente no me acuerdo qué teatro era, pero sí que es verdad que hicimos una actuación para ciegos y entonces ellos no podían ver lo que nosotros estábamos interpretando, las canciones que llevábamos. Qué curioso. Y les dimos un globo y entonces tú ver que una persona no te está viendo, solo te está escuchando y está sintiendo la vibración en el globo y se le caen las lágrimas. Eso para mí, aunque no me pagasen, me dieran 0 euros, te aseguro que es una sensación que a mí me llena el alma y de hecho me emociona de pensar que esas personas, ese día, cuando yo bajé del escenario, me dijeron gracias. Amigos, hemos comprobado que detrás de Diade también hay dos corazones, no solo dos voces, ¿no? Y me ha encantado. Estamos en un punto ya de amistad y complicidad, que se dicen que las confianzas a veces hasta dan asco. Si yo os pido que cantarais un poquito, ¿podría ser? Claro, con todo el honor del mundo. Sí, por favor, ahora ya vamos. When I see the stars in the summer sky, it's so nice I'm alive. But what you need is a place to dance, wherever it is to dance with me. The sun goes down, don't say goodbye, because the future will be there tonight. The sun goes down, don't say goodbye, because the future will be there tonight. Tonight, tonight, tonight. Ha sido brutal. Ay, qué bien, muchas gracias. Ha sido brutal. Muchas gracias. Mola. Diade mola. Diade mola. Sí. Mucho además. Y lo mejor de todo es que no sé si lo mejor valga está por venir, porque esto ya es bueno, ¿no? Pero hay sorpresas, así nos lo habéis dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Poco sí. A poco, ¿no? Atentos, todos, todos atentos, que Diade tiene mucho que dar. Para terminar, Eli, María, Valencia os escucha. Casi os pediría que cerrarais los ojos y ¿qué le queréis decir a Valencia con los ojos cerrados? Gracias por regalarnos tanto, tanto calor, tanto este sol, no sé, esta tierra llena de riquezas. Es un honor estar aquí. Y esperemos que las puertas de Valencia se abran mucho, mucho para Diade, porque nos encantaría volver pronto. Yo simplemente, no con los ojos cerrados, porque creo que es una tierra que se puede divisar algo tremendo y maravilloso, como es estas playas. Qué buenas son, es que son buenas. Y nada, que yo espero que nos lleven pronto a tomar una paellita de estas ricas, con una horchata y con música de Diade de fondo. Bien, pues hemos empezado con subidón y nos despedimos con subidón. Vamos a escuchar el Sun Goes Down entero, enterito. Un besito para ti y para todos los para oyentes. Todos, muchas sí, gracias. Muchos besitos. Gracias, adiós. Amigas. Nos vemos. Chao. Yeah. Down.